Perdón, compañero, pero está sonando mi teléfono y es la vía de comunicación con Gestal. Disculpen, pero la vida de los militantes antirrepresivos es así. Después me preguntan por qué no duran los maridos. Bueno, disculpen, me gusta hacer entradas así, originales. Es una manera de que la gente preste atención, se genere como una cosa de a ver qué nos va a decir ahora esta mujer. Lo cierto es que lo primero que voy a hacer es violar los acuerdos y salirme completamente del tema que nos fue propuesto para este panel. Porque después de haber escuchado a los dos compañeros, imaginándome la tercera parte que sigue después cuando terminemos la ronda, verdaderamente me parece que hay otras cosas que pueden resultar importantes y que, más allá de que sean o no importantes, yo tengo ganas de contarles, que valen más que atenernos al título de cuáles son los desafíos de la etapa. En el fondo también tienen que ver un poco con eso, pero lo que les vengo a contar es algo muchísimo más individual y personal. Uno es lo que es, pero también es lo que parece. Y muchas veces hay muchísima gente que supone, por el hecho de que me ha tocado en suerte ser la cara visible de una organización que tiene una vida militante sumamente activa, como lo acaban de ver, que uno tiene una experiencia, un conocimiento, una formación mucho más grosa que la real. Y como acá estamos en confianza y nos conocemos todos, es que yo les quería contar que en realidad, a diferencia de la enorme mayoría de todos ustedes, que me consta porque los conozco, conozco las organizaciones a las que pertenecen, conozco el énfasis y la profundidad con que distribuyen su tiempo entre la militancia concreta y la formación y el estudio, a diferencia de la mayoría de ustedes, yo tenía bastante más de 30 años, y esto hace bocha, lamentablemente, cuando por primera vez y seriamente me puse a leer un texto marxista. Llevaba bastante tiempo ya de militancia antirrepresiva, de hecho era miembro del grupo fundador de la organización que terminó siendo Correpi, que para entonces ya se llamaba Correpi, y que, como muchos saben, porque llevamos compartida buena parte del camino, justamente se caracteriza por tener no solamente definiciones políticas sólidas, fuertes, duras, sino incluso por incursionar a veces en algunas definiciones de carácter estratégico raras o complicadas de encontrar en un organismo de base de militancia no partidaria. Lo cierto es que en mi caso personal, que es lo que les quería contar, el elemento interesante es que fue esa militancia antirrepresiva la que me llevó a la lectura, al estudio de la teoría, y no a la inversa. No fue la teoría la que me llevó a militar, fue la militancia la que me llevó a estudiar. Casi podríamos decir que fue como una especie de número vivo inspirado en aquello que explica Mercedes Peña en las lecciones, ¿se acuerdan? La parte de la praxis, esto de ir y venir, y que en realidad no es 50% de esto y 50% de aquello, sino que es esa simultaneidad en el mismo espacio y en el mismo momento de la teoría y la práctica. Dos distintas formas de una misma posición frente al acceso al conocimiento. Y lo cierto es que entonces, a partir de esa experiencia en la militancia concreta, surgió la necesidad de ir un poco más allá de lo de cualquiera, de haberle pegado una leída al manifiesto o al diario del Che en Bolivia. Y lo primero que me cayó en la mano, y fue un regalo que me hizo un compañero bastante viejo, bastante zorro y bastante sordo, y algunos saben de quién estoy hablando, me regaló un librito para matizar un larguísimo viaje que tenía que hacer en avión con una larga, larga escala en el medio. Me regaló el Estado y Revolución. Y yo siempre digo que ese viaje es como una cosa iniciática en mi vida, ¿no? Porque una persona subió al avión y otra se bajó. Porque cuando me bajé con ese librito todo marcado, escrito, subrayado, yo dije, pucha, yo la veo las cosas de otra manera, estoy entendiendo. Estoy entendiendo por qué y cómo esto que instintivamente uno dice es malo, me da bronca, me produce odio, tiene una explicación. Y una explicación que no nace de un repollo, sino de la posibilidad de un análisis científico, de una doctrina que a la vez provee ese conocimiento científico, ese método de análisis y una orientación, una guía para la práctica militante, la pelota. A partir de ahí traté de darle un poquito más de sistematicidad a la cosa, de aprovechar que a cada paso que iba avanzando me iba encontrando con respuestas concretas a interrogantes concretos de esa vida militante ya bastante desarrollada que tenía. Era como si toda esta manga de tipos se hubieran puesto a escribir 200 años antes para explicarme cosas. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que si queremos entender realmente cómo funciona este mundo, paso previo, necesario, imprescindible, para poder proponernos algún plan para cambiarlo, no hay otra guía que esta. Por el otro lado, las características de mi organización, una organización que no se propone, que no es y que no debe ser otra cosa que lo que es, una organización antirrepresiva de base que no aspira a tener ningún tipo de rol como el que puede tener una organización de carácter partidario y que además está integrada y es imprescindible que esté integrada por compañeros que provienen y que activan simultáneamente en muchos casos en muy diferentes corrientes de muy distintos orígenes y tradiciones, ha hecho que mantener una muy fuerte independencia de toda instancia político-partidaria haya sido una gran preocupación en mi vida militante y en mi vida personal. Y por eso toda esta explicación viene a cuento en realidad para explicarles qué estoy haciendo acá y por qué acepté muy contenta esta invitación a participar en este acto. A muchos de los compañeros que integran las organizaciones que hoy están anunciando su frente único, los conozco desde hace 1.000.000 de años. Algunos desde que eran una irreverente manga de estudiantes o chincheros que se subían al puente Pueyrredón y llamaban, porque ni mensajito de texto teníamos en esa época, vamos a subir, después vamos a bajar. A otros los he visto crecer, porque su papá es mi hermano. Son compañeros con los que hemos recorrido muchos tramos de nuestra vida militante, interviniendo en distintas etapas, oficialmente, formalmente, por acuerdos con sus organizaciones, en nuestra organización, en Correpi, o simplemente compartiendo la calle y la lucha. Y de ambos, lo que me produce particular y especial respeto, y esto es con lo que quiero cerrar y quería decirles, es que logran una síntesis fundamental desde mi humilde punto de vista. Son organizaciones, OTR y MIR, son compañeros que pueden reivindicar a Guevara sin ser antitrotskistas y por lo tanto no son estalinistas. Y son organizaciones que pueden reivindicar a Trotsky sin ser ni lambertistas, ni morenistas, ni ninguna de esas deformaciones. Son compañeros que tienen una continuidad histórica que surge en el bolchevismo y continúa en el guevarismo con esos elementos en común entre Trotsky y Guevara, la revolución socialista y no la caricatura de revolución, la lucha contra la burocracia, el internacionalismo proletario. La reivindicación del PRT, lo que vimos en el video, va en el mismo sentido. Y por sobre todas las cosas, la reivindicación no solamente de cuadros como Santucho o como Pujals, sino fundamentalmente la convicción de estos dos grupos de compañeros que se reconocen destacamentos hacia la construcción de un partido revolucionario, de la necesidad de ese partido revolucionario de la clase trabajadora, que es lo común a todas esas tradiciones que el conjunto reivindican. Por eso creo que esta noche estamos asistiendo a un momento importante que ojalá dé sus frutos, que con todo el corazón les deseo que vayan el camino que lo quieren llevar y al que se sumen a lo largo de los tiempos por venir todos esos demás destacamentos, como decía recién la compañera, que comparten esta visión del mundo y comparten también la visión sobre cuál es la única manera de cambiarlo. Muchas gracias.